día me quisieras. Si tú supieras cómo estoy y si tuvieras como este corazón te está queriendo tanto. Y si van brujos, curanderos y hechiceras, hay quien pudiera convencerte y me dijeras con mi pena si me dieras todito tu encanto. Le ruego hasta San Antonio que te hablan del corazón, que sin ponerte tus moños me quieras sin condición. Ya le pedí a Santo Niño cariño, a San Judas Tadeo, no creo que mi mayor deseo no se conceda, pues ¿qué pasó? También traigo un amuleto de amor para tenerlo de protector. Nada puede fallarme, seguramente esta ya cayó. Hasta San Antonio, que te hablan del corazón, que sin ponerte tus moños me quieras sin condición. Ya le pedí al Santo Niño cariño, a San Judas Tadeo, no creo que mi mayor deseo no se conceda, pues ¿qué pasó? También traigo un amuleto de amor para tenerlo de protector. Nada puede fallarme, seguramente esta ya cayó. No sabes, no sabes lo que te espera. El mundo de amor será nuestra hoguera, que amándonos siempre de mil maneras. Serás la luna y yo seré el sol. Tú has sido el mayor deseo, tu ruego y promesas de amor sincero. Si vieras yo cuánto me desespero, porque me dieras todo tu amor. Hasta San Antonio, que te hablan del corazón, que sin ponerte tus moños me quieras sin condición. Ya le pedí al Santo Niño cariño, a San Judas Tadeo, no creo que mi mayor deseo no se conceda, pues ¿qué pasó? También traigo un amuleto de amor para tenerlo de protector. Nada puede fallarme, seguramente esta ya cayó. No sabes, no sabes lo que te espera. De amor será nuestra hoguera, que amándonos siempre de mil maneras. Serás la luna y yo seré el sol. Tú has sido el mayor deseo, tu ruego y promesa de amor sincero. Si vieras yo cuánto me desespero, porque me dieras todo tu amor.